en términos del consenso que gobiernos o empresarios quieren alcanzar aquí en la Organización Internacional del Trabajo, cuando en cada uno de nuestros países permanentemente recrudecen las acciones contra los trabajadores. En mi país, como lo decía el compañero Rigane de la CTA Autónoma, yo soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, venimos sufriendo una serie de ataques permanentes a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales, y fundamentalmente a los trabajadores. Despidos masivos, la negación del convenio colectivo, en el caso de los docentes, la negativa de convocar a paritaria nacional, utilizan fondos públicos, fondos del Estado, para hacer campañas mediáticas, de linchamientos mediáticos con corporaciones de medios y con utilización de redes sociales, abren expedientes para la quita de personería gremial por el tema del derecho a huelga, cuando ejercemos el derecho a huelga, o amenazan con sanciones millonarias a las organizaciones sindicales. En el caso de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, han llegado al punto de ofrecer un dinero a aquellos que no hacen huelga, concretamente, aquellos trabajadores que no hagan huelga, le ofrecieron un dinero, le han pagado un dinero concretamente para romper las huelgas, intervenir en lo que es la vida sindical concretamente y buscar permanentemente sancionar a los trabajadores, desprestigiar a los dirigentes sindicales y también amenazar a las organizaciones de trabajadores. Entonces, nos preocupa, por supuesto, qué búsqueda, qué consenso quieren alcanzar aquí en la Organización Internacional del Trabajo, y nos preocupa la posición del grupo de trabajadores, que creo que tiene que ir muy fuerte, tiene que ser muy sólida, muy firme, denunciando los ataques que venimos sufriendo los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Para terminar, les digo que no tienen ningún escrúpulo. En el caso de la Argentina, hasta amenazas de muertes a las familias. En el caso particular mío, a mis 4 hijos y a una nena de 3 años y a un nieto de 1 año. No tienen ningún tipo de reparo. Hay una causa judicial y todavía no se ha determinado quiénes fueron. Embates permanentes. Gracias a la solidaridad internacional pudimos parar esa embestida concretamente y hoy seguimos luchando por paritarias libres en la República Argentina. En esto quiero agradecerle a todos los trabajadores que han expresado la solidaridad con nosotros, que fue muy importante para poder salir bien parado de las luchas en Argentina. Muchas gracias.